un poquito de esto que está pasando ahora. Hola Fernanda, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Acá andamos, Fernanda. Bueno, ¿cómo te trata el aislamiento, para empezar? Dentro de todo, bien, tratando, bueno, de ver alternativas al encierro, buscando actividades. Bueno, por suerte acá hay mucha, mucha tierra. Podemos trabajar cortando el pasto, pero mejorando un poco la huerta para prepararla para la primavera. Bueno, un poco así, algunas actividades para chicos, ¿viste? Tratando de jugar afuera mientras el tiempo nos dé, leyendo también bastante Está bien. para estar al tanto y porque, bueno, el tema interesa mucho. El tema interesa. Decime, vos ya no estás jubilada, ¿no? Me jubilé y ahora estoy, bueno, acompañando un poco acá a los compañeros del Hospital de Junín con el Ajá. tema de la Contanos salud. más o menos cómo la ven desde allá, la realidad en Junín de los Andes, con esto que tiene que ver con una pandemia que no estaba pensada, por lo menos para la mayoría de la gente. Bueno, en Junín, y en realidad yo diría en la provincia, ¿no? Ajá. Si bien a nivel provincial los casos están aumentando como en todos lados del país, acá en Junín hasta ahora no hay casos positivos, lo que no nos quiere decir que no vaya a haber, ¿no? Porque esto, como vos decís, es una pandemia que está ocurriendo en casi todo el mundo, con diferentes niveles de impacto según dónde se originó y según las medidas que cada país empezó a asumir, ¿no? Que cada región empezó a asumir, eso permitió que el impacto fuera menor o no, o que se desbordara, como ocurre ahora en Estados Unidos. Acá nosotros, te digo, no hemos tenido casos positivos, se están implementando las medidas que están a nivel nacional, y bueno, intentando no perder la comunicación con la comunidad, que esto permite, como actualizar la cuestión de cómo está, también recibir qué es lo que está pasando en la comunidad, porque es algo totalmente inédito, inesperado, y no es tan sencillo de sobrellevar un aislamiento de tantos días con dinámicas familiares totalmente distintas en relación al interior de las familias, en relación a lo económico, ¿no? A la forma de sostenerse. Entonces, bueno, tratando de establecer vínculos con la comunidad a partir de teléfonos que se están difundiendo desde el hospital, tanto para cuestiones que tengan que ver con síntomas biológicos, físicos, como para cuestiones que tengan que ver con cuestiones de angustia, de preocupación, de ansiedad, ¿no? Poder ir resolviendo también eso en forma telefónica. Exactamente. Ahora salió ayer salió un decreto del gobernador sugiriendo el tema del uso de barbijos y demás. Acá también están viendo de implementarlo en San Martín. Hay como dos versiones. Algunos dicen que hay que usarlo y hay otros que dicen que en realidad no hay que usarlo. Por lo menos todas las personas estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, esa es la gran incertidumbre, yo te diría, desde hace unos 2 o 3 semanas atrás. En realidad, al principio, nosotros mismos desde salud hablábamos de que yo no diría barbijo, lo llamaría tapaboca o protector, como para diferenciarlo de lo que es el barbijo de uso sanitario, ¿no? Para que nosotros también tengamos idea que no es la misma función ni la misma acción. Entonces le diría, por ejemplo, tapaboca o cobertor. O sea, uno puede usar una chalina. Claro, por ejemplo, algo así. En realidad lo que se recomienda es una tela un poco más compacta, ¿no? Justo Hola. entró gente a casa. Ah, mira, atienda, atienda, dijo. Perdón, perdón. No, vos atendés, nosotros le decimos a los vecinos, por si recién llegan a la sintonía, que estamos hablando con Fernanda Haddad, una médica vecina de Junín de los Andes, para ver esta cosa. Ahora el dilema del barbijo sí o barbijo no, y ahora la tercera vía que es el tapaboca. Claro, entonces, entonces la función, a ver, el tema es así, el barbijo que se usa en el hospital que es el barbijo quirúrgico, uno, o el N95, que también la vimos hablar. Eso sí es imprescindible para todos los trabajadores de salud, porque tiene que ver con la protección de evitar la contaminación en la tarea cotidiana del trabajador de salud. Esto que hablamos de los cobertores o los tapabocas, es esto de la reglamentación, el decreto que sale ahora, que también es una recomendación que sacó el Ministerio de Salud de Nación. En realidad tiene que ver con que de a poco esta cuarentena se va flexibilizando, o por disposición, digamos, del gobierno, o por la misma dinámica nuestra, de la población. El otro día, cuando fue el tema del cobro en el banco, aún sosteniendo las medidas de distanciamiento, la cantidad de gente que había moviéndose era mucho mayor que el resto de los días de cuarentena. Entonces, bueno, esto va a ir sucediendo. Entonces hay que tratar de incorporar todas las medidas posibles. Uno tiene que pensar, o tendríamos que pensar, esto del tapaboca, digamos, como también como una medida de solidaridad hacia el otro, de tratar de disminuir la posibilidad de contagio de uno hacia el otro. Tengamos en cuenta que cada vez más se están viendo personas que tienen el virus y que están sin síntomas, asintomáticos. El portar el virus te da la posibilidad también de contagiar a otro sin que te enteres y sin que el otro se dé cuenta. Exactamente. Entonces, el uso este del tapaboca, del cobertor, de alguna manera ayudaría a disminuir esa posibilidad. No porque el virus no lo pueda traspasar, sino porque esto también nos da una idea de distanciamiento. Yo, si veo a alguien con un barbijo, trato de estar más lejos, ¿no? Me está diciendo algo. Entonces, el uso del protector tiene que ver con eso, con fortalecer algunas medidas de distanciamiento, de aislamiento y de evitar la dispersión en momentos en que muy probablemente las medidas de aislamiento se vayan flexibilizando. Esta es la idea, como de ir preparándonos para eso. Es absolutamente limitante, o sea, es yo si uso este protector, ¿evito que el virus lo transmita al otro? No lo evito. Por eso es que es una medida más, y todo el resto de las medidas de distanciamiento tienen que seguir estando efectivas. O sea, si yo voy, por eso la recomendación y como la exigencia ahora es usarlo en lugares donde yo por ahí no voy a poder respetar ese metro de distancia, por casualidad, digamos. Puede ser en el colectivo, pasado, por ejemplo. Claro, en el cole, en un taxi donde yo lleve otras personas o yo suba al taxi. Entonces, en esos lugares no puedo evitarlo. Entonces, uso esa medida de protección. Lo cierto es, independientemente de que sea casero, el tapaboca o lo que sea, uno tampoco lo puede, no es efectivo tenerlo todo el tiempo puesto, o sea, no es que después es un juntadero de bichos eso, ¿o no? Claro, bueno, eso es lo que también iba a comentar. A ver. Tiene como un doble filo, si uno quiere mirarlo. O sea, por un lado está todas esas medidas positivas que decimos, de cuidar al otro, de que me alerta, digamos, que la situación sigue estando, y entonces trato de mantener el distanciamiento, esto de que actúa como una barrera, de que, bueno, es económico, ¿no? Pero bueno, también tiene otros riesgos de creer que como tengo eso puesto ya está, ¿no? Me olvido de cuidarme, creer que estoy totalmente inmune. Y también esto, ¿no? Que uno esté, por ejemplo, permanentemente tocándoselo para acomodarlo. Eso hace que esa humedad te la transmita a las manos, y si tenés el virus, como decimos siempre, el virus en la mano, me lo pongo en un vaso, en el mate, en una manija, y esto permite que se disemine a otro. Y bueno, este riesgo también de tenerlo permanentemente puesto, la humedad hace que el virus le permanezca más el tiempo, ¿saben? Este virus u otro, ¿no? Entonces, cuando usemos este cobertor, que además las telas que se recomiendan son, por ejemplo, la tela de remera o la tela de sábanas de algodón, ¿no? Para que son como las más compactas. tener en cuenta, primero lavarnos las manos antes de colocarlo, y cuando lo vamos a sacar, vieron que la idea es hacer como dos rectángulos, las medidas orientativas son de 26 centímetros por 16 de ancho, y coserles unos elásticos que se puedan enganchar en las orejas. Ajá, sí. Sí, esa es la idea de la forma, digamos, del cobertor de boca. Entonces, cuando me lo saco, saco de las tiritas. No lo sé, claro, porque si no todos los bichos que se juntaron ahí los pasan a la mano. Lo pongo en la mano, lo saco de las tiritas, lo lavo con agua y jabón y me lavo las manos. Tratar de tener 3 o 4 por cada uno de la familia, digamos, si uno se va a poner a coser, o hacerlos hacer varios para poder ir cambiándolo. Sí. Sí, para evitar que eso sea al revés, un factor de mayor contaminación, que en realidad ese fue uno de los motivos por los cuales tampoco se recomendaba de entrada, ¿no? Ajá. El uso de esos tapabocas. Por esta posibilidad de que en realidad sea como un juntadero de bichos más que una cuestión de aislamiento. Y lo otro es que cubra bien la boca y la nariz. Claro. O sea, no ponerlo abajo. No sirve de nada. No sirve de nada. No ponerlo en el cuello. Si yo me lo pongo durante el día. Se esparcen todas las cosas que haya juntado también, ¿no? Claro, tal cual. Estoy empezando a diseminar más. Entonces, volvemos a decir, el uso, si bien es controvertido, la Organización Mundial de la Salud todavía no lo está recomendando así tan exhaustivamente. Hay algunas como investigaciones que mostraron, entre otras cosas, que los países que ya lo vienen usando de forma habitual tienen como una curva más lenta, lo que siempre se habla, ¿no? O sea, como una disminución de la aparición de casos en forma abrupta. Entonces, todo eso como que ayuda a pensar en que puede ser una medida para evitar la diseminación del virus. Una pregunta. No es la única ni es la más sensible, digamos. Sí, una pregunta respecto. Ahora que hablabas de curva, que nos marean con gráficos que nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos acostumbrados a interpretar, ¿no? El tema es el siguiente: está bien si uno dice, bueno, que tengo que haya un pico más bajo, quiere decir que haya menos contagiados, hasta ahí entendemos casi todos. Ahora, todo eso no implica que se acorte en el tiempo esto, ¿no? Más allá de la cantidad de gente. ¿Corto? Que se acorte en el tiempo. No. En realidad la pregunta es para eso, ¿no? Todo el tiempo están hablando de que el pico va a ser en mayo, pero están hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no están hablando de Neuquén, ni menos de la cordillera. Digo, el tiempo es como imprecisable todavía. De alguna manera es imprevisto como todas estas pandemias porque, bueno, la incertidumbre tiene que ver con lo que se dice siempre, es un virus nuevo, no sabemos cómo afecta. Las medidas que se han tomado en nuestro país también son como inéditas, o sea, no hay otro país donde uno pueda, que lo que podamos comparar. Entonces uno no puede decir exactamente qué es lo que va a pasar. En general, estos cuadros de infecciones respiratorias duran como 4 o 5 semanas cuando empieza el brote. O sea, dura en el tiempo. No es que son cortos, no es que es una semana y baja y listo. Eso es lo que sucede en general, por eso uno se va preparando para eso. Lo que sí, el tema de que los casos se vayan dando como en cuentagotas ahora, hasta que por ahí llegue un momento en que aumenten mucho y haya como un brote, ¿sí? No sé si se acuerdan de las etapas que teníamos brotes de gripe, sin hablar de la pandemia. Sí. De lo que había brote de gripe y estábamos todos enfermos, y hasta que no se enfermaban todos, es decir, en general o la mayoría, el brote sigue, por la alta transmisión que hay. O sea, una persona se enferma y le transmite este virus, sobre todo, tiene una altísima transmisión. Entonces, una persona que se enferma le puede transmitir a 3 o 5 de alrededor. De los 3 o 5, capaz que 4 son mocos leves y uno hace fiebre, decaimiento, ¿viste? Se tiene que quedar en cama. Bueno, entonces eso va siendo, bueno, a su vez eso le transmiten a otros 4 o 5 más. Sí, se va agrandando. Síntomas, Claro, seguramente va a transmitir más porque va a seguir haciendo su vida normal. Entonces, eso hasta que la mayoría de la gente se enferme. Uh-huh. Y ahí empieza a bajar. Entonces, no es que, o por lo menos no está pensado en relación a bajar los casos, porque eso es muy difícil, salvo que la cuarentena dure hasta el verano, que claro. Es imposible. Y mientras te estás preparando para que haya una vacuna para el próximo invierno. Claro, la vacuna también, o sea, sí se está pensando, ahora vieron que ayer salió que en el Malbrán se detectó el genoma viral, uh-huh. Eso quiere decir como que se encontró, digamos, todas las partículas que forman el virus, ¿no? Uh-huh. Todos uh-huh. Los colores, las formas distintas, entonces esto lo que permite es pensar en la vacuna, porque para una vacuna uno tiene que saber cómo está formado ese microbio para ver qué anticuerpos desarrollan esa vacuna. Uh-huh, si uh-huh. No lo conoces, es imposible hacerlo. Eso ayuda, pero no quiere decir que esto se va a desarrollar antes del invierno. Más vale. Definitivamente no. Uh-huh. Entonces la vacuna la tendríamos que pensar para el invierno que viene. Mientras tanto hay que seguir protegiéndonos para evitar, sobre todo, las personas de mayor riesgo, ¿no? Uh-huh. O sea, probablemente los más jóvenes, los más chicos se enfermen, la pasen lo mejor posible, ¿no? O como una gripe más o un cuadro respiratorio. Pero las personas mayores, de hecho, lo que estamos viendo es que la mayoría de la gente que requiere una internación y una terapia intensiva, por ejemplo, y que fallecen algunos, son los mayores de 60, 70 años o más. Uh-huh. Entonces, a esa población nosotros tenemos que cuidar especialmente, tratar de evitar que salgan. Y si yo tengo familiares dentro de mi casa, extremar mucho todo lo que tiene que ver con las medidas de limpieza, uh-huh. Tanto en lo edilicio, digamos, en las mesadas, las superficies, ¿no? Las puertas, las superficies, lo que sea, como también de la higiene respiratoria, o sea, no toserles al lado, tratar de mantener un distanciamiento en la casa en la medida de lo posible, tratar de, si hay alguien enfermo o con tos o con... tratar de que use sus propios cubiertos, sus propios platos, vasos, ¿no? Eso va a ayudar a evitar o a disminuir la posibilidad de transmisión. Uh-huh. A esas personas que tienen más riesgo de enfermarse mal, ¿no? De enfermarse gravemente. Exactamente, exactamente. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Siempre es más amigable hablar con alguien que baja la información sin tantas cuestiones técnicas, ¿no? Por eso es que te llamábamos. Muchas gracias y en cualquier momento la seguimos porque parece ser que esto va para un tiempito. Sí, tenemos para unos meses más de contactos. Dale. Así que... ya nos juntaremos entonces. Dale. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Dale, un abrazo. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, ahí está. Con atención lo seguía a la entrevista. Muy bien ahí. Ahí estábamos, uh-huh. Sí. Estábamos hablando uh-huh. Con nuestra vecina de Junín, Fernanda Haddad, médica ella, que estuvo hasta hace muy poquito en la parte de epidemiología de la zona sanitaria cuarta, ¿no? Ajá. Y que sí, nos dio un panorama de lo que es la provincia y de las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, ante este decreto que dice que tenemos que usar barbijo, bueno... el tema de cuál es el barbijo recomendable, qué hacer y qué no hacer, es muy importante para mí, ¿no? A mí me ayudó lo que decía. Sí, bueno, pero un barbijo, si lo tenés todo el día, es una base contaminante de un montón, ajá, de cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y tener todos los... y si uno tiene la precaución de usar un barbijo, después quitárselo de manera correcta, higienizarse, porque si no, puede llegar a ser peor todo, uh-huh. ¿No? El tema de tener un barbijo y que con un barbijo uno no es invulnerable. Con un barbijo nos no. Recuerda la condición de aislamiento, nos recuerda la condición de tomar distancia hacia el otro. Lamentablemente tomar distancia, no es que uno quiera, pero tiene que ver con los cuidados en esta pandemia.